Magistri está en comunicación telefónica. Noelia, bueno, ¿cómo estás? Marco, Santiago Ortega y Franco Magistri te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, contanos cómo viene tu panorama de cara a tu futuro, ¿no? Porque sos uno de los agentes libres que todavía queda dando vueltas. Sí, la verdad que nada, bueno, esperando a ver qué sale. Está difícil la cosa para varios jugadores, ya que hay varios jugadores en una situación parecida a la mía, así que nada, ahora estoy sin equipo y esperando a ver qué sale. Mientras tanto me estoy entrenando acá con el plantel de Libertad de la Liga Argentina, así que bueno, aprovechando eso que pedí permiso y bueno, aprovecho a agradecer al cuerpo técnico más que nada que me hayan dejado. La verdad que me está dando una mano muy buena poder entrar ahí con ellos y bueno, esperando, como te dije recién, esperando a ver qué sale y qué oportunidad se me presenta. Bueno, justamente lo dijiste vos y ya te lo iba a preguntar enseguida. ¿Cómo tomaste, ¿no?, lo de Libertad, la venta de plaza, el hecho de intercambiar después con Salta el lugar y que juegue TNA? Y el hecho, bueno, estás comentando que entrenás con ellos, pero ¿hubo chance de que te quedaras en el plantel o tu objetivo es la Liga Nacional? Sí, hubo, bueno, primero, nada, fue una sorpresa tanto como para mí como para toda la gente del club, ¿no? Creo que Libertad es un histórico de la Liga, iba a jugar su temporada número 19 o número 20, no estoy seguro, con varios títulos, Liga Nacional incluida, títulos internacionales, Super 8, un montón de cosas, y bueno, se fueron dando ciertas cuestiones que terminó en el intercambio de la plaza con Salta. La verdad no quiero dar demasiado detalle porque han pasado muchas cosas en el club. Fue un momento difícil para el club, para toda la gente. Se han dicho un montón de cosas, han pasado muchas cosas y bueno, ahora ya se ha cambiado el chip y lo que se está pensando es en la Liga Argentina. Se tomó esa decisión, así que bueno, desearle al club en ese sentido lo mejor. Y después la otra parte de la pregunta, sí, tuve posibilidad de estar en Libertad y bueno, después no se fueron dando algunas cosas. Quedaba una ficha en el equipo y pasó lo de Villángel a Vázquez en el medio, que decidió bajarse, y bueno, ahí apareció la posibilidad de traer a un pivot al haber ya tres perimetrales contratados y solamente seis fichas en el TNA. Es lo que le pasa a todos los equipos, ¿no? Ver si sobrecargan el perímetro o si sobrecargan a los interiores. Y como acá le faltaba una sola ficha y tenían solamente dos internos, se decidieron por una ficha, un pivot, que es Ariel Sabo. Así que bueno, nada, las cosas se dieron así, ya está. Ahora estoy mentalizado en entrenarme, en ponerme, en estar 10 puntos, listo, preparado para cuando salga algo, es estar listo para ir y hacerlo de la mejor manera, donde sea. Pero me imagino que con unas sensaciones amargas, ¿no? Porque Libertad es tu casa también, ¿no? Has estado muchísimos años, has sido el capitán del equipo. Me imagino que debe ser extraño esto de entrenarse y no después representar el club. Realmente es muy extraño, porque llevo el club y voy a entrar a un equipo del cual no voy a ser parte, y más en Libertad. La verdad que es raro, suena raro, vos lo dijiste, pero bueno, las cosas se fueron dando así y nada, ahora la verdad que es una situación horrible estar así. Creo que los que están en mi misma situación me deben entender, o los que la pasaron el año pasado, porque el año pasado también hubo varios que quedaron sin club al principio. Es una situación horrible y ahora lo que estoy haciendo hincapié es en entrenarme, estar 10 puntos y estar fuerte de la cabeza, que te gane la ansiedad. Pero bueno, es muy feo estar en esta situación. Lees cosas, escuchas cosas, nadie habla de vos, nada, ves que todos están entrenando, jugando amistosos, un montón de cosas. Pero bueno, te repito, estoy tratando de estar lo más tranquilo posible y entrenarme para estar 10 puntos. ¿Cuál sería tu ideal para estar en un equipo de la temporada, en esta próxima temporada? ¿La Liga Nacional? ¿Te gustaría la Liga Argentina? ¿Irte al exterior? No, a ver, estoy abierto a cualquier cosa. Obviamente que yo tengo muchas ganas de que sea en la Liga, obviamente. Tengo 31 años, estoy en plenitud, me siento bien, así que ojalá que se dé algo ahí. Pero bueno, después uno nunca sabe qué ventana o qué puerta se te puede abrir, y bueno, llegado ese momento veré qué decisión tomo o qué es lo mejor. Así que nada, ahora estoy, repito, estoy acá en mi casa entrenándome y tratando de trabajar mi cabeza para estar tranquilo, para estar fuerte y tranquilo. Así que nada, no me pongo a pensar qué oportunidad, en qué categoría o en qué lugar se me puede abrir. Así que nada, estoy esperando y bueno, mi agente también se está moviendo, está ocupándose de eso, así que nada, paciencia. Sin ánimos de ofender a nadie, obviamente, ¿crees sí. que esto de que los jugadores queden libres en mayor cantidad se da principalmente desde que se abrió la ficha de extranjeros? Y a ver, me parece que es un tema ya demasiado quemado, ¿no? Lo único que voy a decir es que, a ver, hay varios equipos que han contratado 4 americanos y hay otros tantos que han contratado 3. Son muchos lugares, pero son las reglas del juego. Nosotros estamos jugando con estas reglas y esto es lo que nos toca. Así que nada, son las reglas del juego. Hoy me tocó a mí, otro año le tocará a otro jugador quedarse afuera. El año pasado habían quedado también 6 u 8 jugadores sin club al principio, y después, por suerte, todos terminaron consiguiendo un laburo. Así que bueno, espero que este año se dé lo mismo para todos. Tengo varios jugadores de los que han quedado fuera que tengo una excelente relación, como Gabo Miculas, y hemos estado en contacto y estamos todos con los mismos sentimientos. Es una situación horrible estar así, estar sin club, y nada, esperemos que se resuelva pronto. Pero con respecto a eso, son las reglas del juego y es lo que hay. Nosotros estamos en el medio y bueno, nada, esperemos, como dije recién, que todos, mi deseo es que todos los que estemos sin club podamos conseguir pronto un lugar en algún momento. Marcos, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Ah, porque se me cortó. También fue raro, ¿no?, este mercado de pases, ¿no? Porque había muchos equipos que ya estaban definidos cuando supuestamente estaba la veda, ¿no? ¿Cuándo? ¿Este año? Sí. ¿Pero qué veda? Vale, me refiero a que supuestamente no podían hacer contrataciones mientras se jugaba la Liga Nacional. Ya había muchos equipos que, si no, hacerlo oficialmente, ya estaban cerrados. Ah, sí, qué sé yo. Son cosas que pasan, la liga es así, eso la verdad que es medio difícil de manejar. La verdad que este mercado también es raro porque hay varios equipos que dejan fichas libres, muchos equipos que dejan fichas libres, caso Argentino Junín, Atenas, Obras, Olímpico le falta una ficha, Bahía le falta fichas. Hay muchos lugares que no se ocupan. Supongo ya varias notas han salido que sí, el Super 20 genera esto, ¿no? Tal cual. El Super 20, por ahí muchos equipos no se quieren apurar a contratar o van a tomar esto como para probar a ver en qué posición consideran que pueden modificar algo, que pueden agregar algo. Entonces, eso este año fue muy particular. El año pasado pasaba de que varios equipos habían arrancado bastante mal en el arranque, entonces ya empezaban a cambiar de entrada. Este año el Super 20 termina a fin de noviembre, si no me equivoco. No sé qué va a pasar con esa situación, pero fue raro este año porque también varios equipos decidieron dejar fichas libres, ¿no? Que también son las reglas del juego y los equipos lo pueden hacer, y bueno, si está dentro del reglamento, es así, está todo bien. ¿Y qué opinas al respecto de este nuevo formato de competencia? Y es raro, a mí me gustaba más el otro, si bien había muchos partidos, que es lo que también, no, estoy hablando un poco de siempre lo mismo, es lo que por ahí pensamos por ahí los jugadores, los entrenadores, hablando con dirigentes también, ven que que por ahí había mucha cantidad de partidos. Ahora se intentó reducir un poco la cantidad de juegos por este tema de las ventanas FIBA también. Es complicado. La verdad es que el calendario, están las competencias internacionales en el medio, Liga Sudamericana, Liga de la América, hay un montón de competencias y partidos. Entonces, nada, habrá que encontrarle la forma y un punto medio en donde le sirva a los jugadores, los dirigentes se sientan conformes también con la cantidad de juego y la forma de competencia. Pero bueno, la verdad que este Super 20 genera un poco lo que decís vos, ¿no? Que varios equipos por ahí prueben o vean a ver qué consideran modificar después de ese torneo o durante ese torneo. Así que bueno, nada, veremos a ver qué pasa. Marcos, en lo personal te agradecemos el contacto y te deseamos lo mejor. Ojalá que encuentres club para poder llevar a cabo tu actividad, ¿no? Que es jugar al básquet, el cual lo haces hace muchísimo tiempo. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, dale. Le agradezco el llamado y le mando un abrazo. Chau. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Marcos Aglietti.